Luna, luna, luna, tú sabes que la quiero. Luna, luna, luna, yo sin su amor me muero. Me muero por ti, mi amor. Noche de luna, con el ritmo de la cumbia.